¿Recuerdas cuando te enseñaron que Moisés partió el Mar Rojo con un bastón? ¿Que hizo llover pan del cielo durante 40 años? ¿Que convirtió un río entero en sangre con solo tocar el agua? Cierra los ojos por un momento y regresa a ese salón de catecismo, a esa escuela dominical, a esa clase de religión donde una monja o un pastor te mostraba láminas coloridas de un anciano con barba blanca realizando prodigios que desafiaban cada ley de la física que conoces. Te dijeron que dudar de esos milagros era dudar de Dios mismo. Te hicieron sentir que cuestionar era pecar. Y tú, siendo niño, te tragaste cada palabra porque los adultos no mienten sobre Dios, ¿verdad? Pues hay algo que nunca te dijeron en esas clases. Hay detalles en esos relatos, contradicciones tan brutales, imposibilidades tan evidentes, que si las examinas con la lógica más básica, toda la narrativa se derrumba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Y no estoy hablando de interpretaciones teológicas complejas, ni de debates entre eruditos en torres de marfil. Estoy hablando de matemáticas simples, de física elemental, de preguntas que un niño de 10 años podría hacer si no lo hubieran entrenado para no cuestionar. En el año 1670, un hombre llamado Baruch Spinoza publicó un libro que la Iglesia Católica prohibió de inmediato, que quemaron en plazas públicas, que estuvo en el índice de libros prohibidos durante siglos. ¿Por qué tanto miedo a un libro? Porque en sus páginas, este filósofo judío excomulgado hizo algo que nadie se había atrevido a hacer públicamente. Aplicó lógica pura a los milagros más famosos de la Biblia. No atacó a Dios, no negó lo espiritual. Simplemente preguntó, si estos eventos realmente ocurrieron tal como están escritos, ¿qué implicaría eso en el mundo físico real? Spinoza pagó un precio brutal por hacer esas preguntas. Lo expulsaron de su propia comunidad a los 23 años con una maldición tan terrible que incluía la frase «Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante». Vivió el resto de su vida en la pobreza, rechazado por judíos y cristianos por igual, muriendo a los 44 años sin ver sus ideas aceptadas. Pero dejó un legado que las instituciones religiosas intentaron enterrar durante 300 años. Un método para distinguir entre lo que pudo haber pasado y lo que es físicamente imposible que haya pasado. Y cuando aplicas ese método a los 7 milagros más famosos de Moisés, algo extraordinario sucede. No necesitas ser ateo para verlo. No necesitas odiar la religión. Solo necesitas estar dispuesto a hacer las preguntas que te prohibieron hacer cuando eras niño. Porque lo que vamos a descubrir juntos en este momento no es una opinión, no es una interpretación alternativa. Es matemática pura aplicada a relatos antiguos. Y las matemáticas no mienten. Las matemáticas no tienen agenda religiosa. Las matemáticas simplemente son. Este no es contenido para quien prefiere la comodidad de no saber. Si llegas al final de este análisis, no podrás decir, nunca me di cuenta. No podrás fingir que no viste las contradicciones. Y eso tiene un peso, ¿entiendes? Porque estamos a punto de examinar los pilares fundamentales de una narrativa que te vendieron como historia real y vamos a descubrir que esos pilares están hechos de arena. La pregunta que responderemos al final es esta. Si estos milagros son física y matemáticamente imposibles tal como están escritos, ¿por qué las instituciones religiosas defendieron estos relatos con excomuniones, con hogueras, con prohibiciones que duraron siglos? ¿Qué perderían si admitieran que estos eventos nunca ocurrieron de la manera que nos contaron? Antes de continuar, quiero saber algo. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Porque lo que estamos haciendo ahora mismo, este acto de cuestionar lo que nos prohibieron cuestionar, esto está sucediendo en todo el mundo de habla hispana. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, hay miles de personas saliendo del miedo que les instalaron en la infancia. Y quiero que veas cuántos somos. Escribe tu país. Hagamos visible esta comunidad de buscadores de verdad. Ahora prepárate, porque vamos a revisar 7 milagros de Moisés, uno por uno, aplicando la lógica más simple. Y al final, comprenderás por qué Spinoza tuvo que vivir escondido, por qué sus libros se quemaron y por qué tú nunca escuchaste estos argumentos en ninguna iglesia, sinagoga o mezquita del mundo. El 27 de julio de 1656, Baruch Spinoza, un joven brillante de 23 años, escuchó cómo los rabinos de Ámsterdam leían un decreto de excomunión contra él. No fue una expulsión suave, fue un cherem, la forma más severa de anatema en el judaísmo. Las palabras exactas incluían que nadie se comunicara con él oralmente ni por escrito, que nadie le hiciera ningún favor, que nadie permaneciera con él bajo el mismo techo. Imagina eso, tu familia completa, tus amigos de toda la vida, tu comunidad entera recibiendo la orden de tratarte como si estuvieras muerto, y todo por hacer preguntas. Pero Espinoza no se quedó callado. Siguió pensando, siguió escribiendo, siguió aplicando su método. ¿Y cuál era ese método? Era devastadoramente simple. Tomaba un texto bíblico y se preguntaba tres cosas. Primero, ¿qué dice exactamente este texto? Segundo, ¿qué implicaría en la realidad física si esto hubiera ocurrido tal como está escrito? Y tercero, ¿tenemos evidencia de que algo así sea siquiera posible? No usaba teología compleja. No citaba a otros filósofos para impresionar. Usaba aritmética básica, observación de la naturaleza y lógica elemental. Y esa simplicidad es lo que hacía su análisis tan peligroso, porque cualquier persona con educación básica podía seguir su razonamiento. Por eso lo excomulgaron. Por eso quemaron sus libros durante generaciones. Por eso vivió y murió como un paria, completamente solo, sin familia, sin comunidad, sin ver nunca que sus ideas fueran aceptadas. Pero nos dejó las herramientas para liberarnos del miedo que nos instalaron. Y ahora, vamos a usarlas. Primer milagro, convertir el agua del Nilo en sangre. El libro del Éxodo dice que Moisés y Aarón tocaron el agua con un bastón y todo el río se convirtió en sangre. No un poco de agua, todo el río. Tan literalmente sangre que los peces murieron y el agua se volvió imposible de beber. Ahora bien, hagamos matemáticas simples. El Nilo tiene aproximadamente 6.650 kilómetros de longitud. Su caudal promedio es de unos 2.800 metros cúbicos por segundo. ¿Sabes cuánta agua es esa? Es suficiente para llenar más de 120.000 piscinas olímpicas cada hora. Ahora imagina que toda esa agua se convierte instantáneamente en sangre. ¿De dónde sale esa cantidad de sangre? Un ser humano adulto tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Para llenar el Nilo de sangre, necesitarías la sangre de billones de personas o animales. ¿Apareció mágicamente? ¿Se transmutó el agua en sangre molécula por molécula? Y si fue transmutación, ¿qué pasó con el hidrógeno y oxígeno del agua? ¿Simplemente desaparecieron del universo? Porque la sangre tiene una composición química completamente diferente al agua. Pero aquí viene lo más interesante. El texto dice que los magos del faraón también pudieron hacer lo mismo. Repite eso en tu mente. Los magos egipcios también convirtieron agua en sangre. ¿Qué agua? Si todo el Nilo ya era sangre, ¿qué agua convirtieron ellos? El texto se contradice a sí mismo en el mismo capítulo. Y hay más. Dice que los egipcios cavaron pozos cerca del río para encontrar agua potable. Pero si el milagro fue tan absoluto que hasta los peces murieron, ¿cómo es que el agua subterránea conectada al mismo sistema fluvial no se vio afectada? El agua subterránea y el agua del río son parte del mismo ciclo hidrológico. No puedes afectar una sin afectar la otra. Espinoza señaló algo más devastador. Si Dios realmente quería demostrar su poder, ¿por qué un milagro que los magos egipcios podían supuestamente replicar? ¿No derrota eso el propósito? A menos que, y aquí está su punto, a menos que todo el relato sea una exageración posterior de algún evento natural. Quizás hubo una floración de algas rojas tóxicas, algo que efectivamente ocurre en el Nilo durante ciertas temporadas, que tiñó el agua de rojo y mató peces. Y con los siglos, ese evento natural se fue magnificando en el relato oral hasta convertirse en un milagro absoluto. Eso explicaría por qué los magos podían replicarlo, porque no era magia, era un fenómeno que ellos también conocían y podían predecir o incluso inducir bajo ciertas condiciones. ¿Ves cómo funciona? No necesitas ser científico, solo necesitas preguntarte. Si esto pasó exactamente como está escrito, ¿qué implicaría? Y cuando las implicaciones son absurdas o contradictorias, tienes que elegir, o el texto está usando lenguaje metafórico, o el evento fue diferente a como se describe, o simplemente nunca pasó. No hay cuarta opción mágica, donde las leyes de la física se suspenden solo para este evento y luego regresan sin dejar rastro. Segundo milagro, la plaga de ranas. El Éxodo dice que ranas cubrieron toda la tierra de Egipto. Salieron del Nilo y entraron en las casas, en los dormitorios, en los hornos, en los tazones de amasar. Nuevamente, hagamos el ejercicio. ¿Cuántas ranas se necesitarían para cubrir todo Egipto? Egipto en ese tiempo tenía un área habitada de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados en el delta del Nilo y zonas cercanas. Si cubrir significa que había ranas visibles en cada metro cuadrado, estamos hablando de billones de ranas. El Nilo no tiene esa población de ranas, ni siquiera cerca. De hecho, si de repente hubiera billones de ranas, el ecosistema colapsaría porque no habría suficiente alimento para sostenerlas. Morirían de hambre en días. Pero el texto continúa. Dice que las ranas murieron todas al mismo tiempo y las amontonaron en grandes pilas que comenzaron a pudrirse y apestar. Piensa en eso por un segundo. Billones de cadáveres de rana pudriéndose simultáneamente en el calor egipcio. El hedor habría sido tan intenso que habría causado una crisis de salud pública catastrófica. Las enfermedades transmitidas por la descomposición masiva habrían matado a más egipcios que cualquier ejército. Sin embargo, el texto no menciona ninguna epidemia resultante. Las ranas simplemente desaparecen de la narrativa y todo vuelve a la normalidad. Y aquí está el detalle que Spinoza encontró más revelador. Nuevamente, los magos del faraón pudieron replicar este milagro. Hicieron aparecer más ranas. ¿Para qué? Si el problema era que había demasiadas ranas, ¿por qué demostrarían su poder creando más ranas? Es como si alguien inundara tu casa y tú demostraras tu habilidad inundándola más. No tiene sentido narrativo a menos que, como sugirió Spinoza, estemos ante un relato que fue editado y reeditado tantas veces que perdió coherencia interna. Quizás hubo una plaga natural de ranas, algo que ocasionalmente sucede cuando las condiciones son favorables para su reproducción. Y ese evento se magnificó en la memoria colectiva hasta volverse sobrenatural. ¿Empiezas a ver el patrón? Cada milagro, cuando lo examinas de cerca, tiene estos mismos problemas. Cantidades imposibles, consecuencias ignoradas y, extrañamente, magos egipcios que pueden hacer lo mismo. Es casi como si el texto estuviera admitiendo indirectamente que estos no eran eventos únicos, sobrenaturales, sino fenómenos que múltiples personas podían producir o predecir. Tercer milagro. Las tinieblas. Durante 3 días, Egipto quedó en oscuridad absoluta. Tan oscura que el texto dice que era una oscuridad que se podía palpar, una oscuridad tan densa que los egipcios no podían moverse de sus lugares, pero los israelitas tenían luz en sus viviendas. Ahora bien, ¿qué fenómeno natural podría causar 3 días de oscuridad total en una región mientras que otra zona cercana permanece iluminada? No hay eclipse que dure 3 días. No hay tormenta de arena que cree oscuridad palpable, pero que mágicamente no afecte a un grupo étnico específico viviendo en la misma área geográfica. Piensa en las implicaciones. Si realmente hubo 3 días de oscuridad absoluta, los egipcios habrían entrado en pánico total. La agricultura habría colapsado, porque 3 días sin luz solar afecta gravemente las plantas. Los animales habrían entrado en caos. Y sin embargo, cuando la oscuridad se levanta, la narrativa continúa como si nada. No hay hambruna mencionada, no hay colapso social. Solo hubo oscuridad, ahora ya no hay. Siguiente plaga. Spinoza señaló algo fascinante aquí. Dijo, cuando un texto describe un evento imposible y luego no describe las consecuencias lógicas de ese evento, tienes 2 opciones. O el autor no pensó en las consecuencias porque estaba escribiendo ficción o metáfora, o el evento real fue mucho más pequeño de lo que el texto sugiere y por eso no hubo consecuencias catastróficas. Quizás hubo una tormenta de arena inusualmente severa que duró varios días. Las tormentas de arena en el desierto pueden oscurecer tanto el cielo que parece de noche en pleno día. Y si los israelitas vivían en la región de Gosén, que estaba más cerca del delta y menos expuesta al desierto, habrían estado menos afectados. Ese evento natural, magnificado a través de generaciones de retelling, se convierte en 3 días de oscuridad sobrenatural que solo afectó a los egipcios. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto? Que tú, en algún momento de tu vida, probablemente tuviste estas mismas dudas. Probablemente te preguntaste cómo 3 días de oscuridad total no causaron un desastre mayor. Pero te enseñaron a silenciar esas preguntas. Te enseñaron a decir, es un misterio de la fe, en lugar de, esto no tiene sentido lógico. Te entrenaron para apagar tu cerebro justo cuando más lo necesitabas. Cuarto milagro. Y aquí las cosas se ponen verdaderamente brutales desde el punto de vista lógico. La muerte de todos los primogénitos de Egipto en una sola noche. El texto dice que a medianoche, Dios mismo pasó por Egipto y mató a todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero en la mazmorra e incluso todo primogénito del ganado. Pero las casas de los israelitas que tenían sangre de cordero en sus marcos de puerta fueron pasadas por alto. Detengámonos aquí porque esta es quizás la plaga más perturbadora desde un punto de vista moral y lógico. Primero, la logística. Egipto en ese tiempo tenía una población estimada de varios millones. Si asumimos conservadoramente que el 20% de las familias tenían un primogénito en casa esa noche, estamos hablando de cientos de miles de muertes simultáneas. Bebés, niños, adolescentes, adultos, todos muriendo exactamente a medianoche. ¿Cómo? ¿De qué murieron? El texto no describe ningún método. No hay mención de enfermedad, no hay mención de violencia visible, solo muerte instantánea. Pero aquí está el problema ético que Spinoza identificó. ¿Por qué matar niños inocentes por los pecados del faraón? Los bebés primogénitos de familias egipcias pobres no tenían nada que ver con la decisión del faraón de no liberar a los esclavos. Y sin embargo, murieron de la manera más aterradora imaginable, de repente, sin explicación, en medio de la noche. ¿Y el marcador para salvarse? Sangre de cordero en una puerta. ¿Por qué Dios, que supuestamente es omnisciente, necesitaba una señal visual para saber qué casas saltar? ¿No sabría ya qué familias eran israelitas y cuáles egipcias? Spinoza escribió algo que le costó más odio que casi cualquier otra cosa en su obra. Dijo: o Dios es moral, y este evento no pudo haber ocurrido como está escrito, o el evento ocurrió y nuestra comprensión de lo que es moral no viene de Dios. No puedes tener ambas cosas. No puedes tener un Dios perfectamente bueno que mata bebés inocentes para presionar a un rey terco. Es una contradicción lógica que ninguna gimnasia mental puede resolver. Y hay más. El texto dice que hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Pero matemáticamente eso es imposible. No toda familia tiene un primogénito vivo en casa. Algunas familias tienen solo hijas. Algunas tienen hijos menores, pero el primogénito ya creció y se fue. Algunas familias son parejas jóvenes sin hijos todavía. Para que hubiera un muerto en cada casa, tendríamos que redefinir primogénito de manera tan amplia que pierde significado. ¿Incluye primogénitas mujeres? El texto no es claro. ¿Incluye primogénitos que ya no viven con sus padres? ¿Cómo entonces sus familias actuales lloraron? Spinoza concluyó: este relato tiene todas las características de una atrocidad de guerra que fue reinterpretada teológicamente. Quizás hubo una noche donde fuerzas rebeldes o una epidemia rápida causó muchas muertes en Egipto, afectando desproporcionadamente a ciertos hogares. Y a través del tiempo, ese evento traumático se convirtió en un acto directo de Dios. Porque era más reconfortante creer que Dios luchaba por ti que admitir que ganaste por circunstancias fortuitas o violencia humana. La sangre en las puertas quizás era una manera de identificar qué hogares eran israelitas para que no fueran atacados por error durante un levantamiento nocturno. Esa explicación, aunque incómoda, es al menos físicamente posible y moralmente menos problemática que un dios que mata bebés egipcios por nacer en la familia equivocada. ¿Te sientes incómodo ahora? Bien, deberías. Porque durante toda tu vida te dijeron que este era el momento glorioso donde Dios demostró su poder. Pero nunca te pidieron que pensaras en los cientos de miles de niños egipcios muertos. Nunca te pidieron que sintieras empatía por las madres egipcias que encontraron a sus bebés sin vida en sus cunas. Porque si sintieras esa empatía, si realmente procesaras el horror de lo que el texto describe, no podrías celebrarlo. Y las instituciones necesitan que lo celebres, porque es un pilar fundamental de la narrativa del Éxodo. Quinto milagro: el cruce del Mar Rojo. Este es probablemente el más famoso de todos. Moisés extiende su mano sobre el mar, las aguas se dividen formando dos murallas de agua a los lados, los israelitas cruzan en tierra seca, y cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas regresan y los ahogan a todos. Es la imagen icónica, pintada millones de veces, dramatizada en innumerables películas, y es física y matemáticamente absurda de una manera casi cómica. Primero, ¿cuánta agua estamos hablando de mover? El Mar Rojo, en su punto más estrecho, tiene aproximadamente 200 kilómetros de ancho y, en promedio, unos 500 metros de profundidad. Si asumes que el cruce fue en un punto más estrecho, digamos 20 kilómetros, todavía estás hablando de mover trillones de litros de agua. ¿A dónde fue esa agua? El texto dice que formó murallas a ambos lados. Murallas de agua. de cientos de metros de altura, sostenidas sin ninguna estructura física, desafiando la gravedad, durante el tiempo suficiente para que 600.000 hombres, más mujeres y niños, más ganado, cruzaran caminando. Hagamos matemáticas humanas. El texto dice que había 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Los demógrafos estiman que eso implica una población total de aproximadamente 2 a 3 millones de personas. ¿Alguna vez has visto 2 millones de personas tratando de moverse en la misma dirección? Los eventos deportivos más grandes del mundo manejan 100.000 personas con dificultad. 2 millones de personas con niños pequeños, ancianos, animales de ganado, carros con sus posesiones, tratando de cruzar un lecho marino fangoso de 20 kilómetros de ancho. Incluso si se organizaran perfectamente en filas compactas, lo cual es ridículo de imaginar en una evacuación de emergencia de noche, tomaría días para que todos cruzaran. Días, no horas. Y durante todo ese tiempo, las murallas de agua tendrían que permanecer suspendidas mágicamente, con millones de toneladas de presión tratando de colapsar hacia adentro. Es físicamente imposible. El agua no funciona así, pero aquí está el verdadero problema que Spinoza identificó. El texto dice que cruzaron en tierra seca. No en lodo, no en barro, en tierra seca. ¿Alguna vez has visto un lecho marino expuesto? Es lodo profundo, pegajoso, imposible de caminar. Toma días o semanas para que se seque. Y sin embargo, el texto quiere que creas que el lecho del Mar Rojo se secó instantáneamente, lo suficiente como para que millones de personas y animales caminaran sin hundirse. Es geológicamente imposible. El agua habría dejado metros de sedimento lodoso. Las personas se habrían hundido hasta las rodillas, los carros se habrían atascado, los animales habrían entrado en pánico. Habría sido un desastre logístico total, no una marcha triunfal. Y luego está la parte donde los egipcios lo siguen. El texto dice que el ejército del faraón entró al mar con sus carros y caballos. ¿Por qué? Si tú fueras un general egipcio y vieras dos murallas imposibles de agua suspendidas a ambos lados de un camino, ¿entrarías? ¿No pensarías, esto es obviamente una trampa, las aguas van a colapsar? Pero no. El texto presenta a los egipcios como tan irracionales que persiguen a los esclavos directamente hacia una muerte obvia. Es mala escritura de personajes, no historia real. Ningún comandante militar llevaría a su ejército a una situación tan obviamente suicida. Spinoza señaló algo más. Existen registros históricos egipcios increíblemente detallados de esta era. Los egipcios documentaban todo: batallas, construcciones, nacimientos reales, tratados, desastres naturales. Y sin embargo, no hay ni una sola mención en ningún texto egipcio de la pérdida de un ejército completo en el Mar Rojo. No hay registro de 10 plagas que devastaron el país. No hay mención de millones de esclavos escapando. El silencio histórico es ensordecedor. Y antes de que digas, obviamente no quisieron admitir su derrota, recuerda que los egipcios sí registraron derrotas. Hay textos egipcios que admiten pérdidas en batallas, tratados desfavorables, periodos de debilidad. No tenían problema en registrar cosas negativas cuando eran reales. La ausencia total de cualquier mención del Éxodo sugiere que o no sucedió, o fue un evento tan pequeño que no valió la pena documentarlo. ¿Qué propuso Spinoza? Que quizás un grupo pequeño de esclavos escapó durante un periodo de inestabilidad política en Egipto. Quizás cruzaron una zona pantanosa o un brazo poco profundo del mar durante marea baja, algo que los egipcios a caballo no pudieron navegar efectivamente. Y ese escape real, ese evento humilde y natural, se magnificó a través de siglos de tradición oral hasta convertirse en el milagro épico que conocemos. La magnificación sirvió a un propósito: crear identidad nacional, inspirar fe y, sobre todo, establecer que su Dios era más poderoso que los dioses de Egipto. No era mentira maliciosa, era mitología de construcción nacional, algo que todas las culturas antiguas hacían. El problema es que te lo vendieron como historia literal. Y aquí está lo que debes entender. No estoy diciendo que el Éxodo no tenga valor, no estoy diciendo que la narrativa no sea poderosa e inspiradora. Estoy diciendo que confundir metáfora magnificada con evento histórico literal te pone en la posición de tener que defender lo indefendible. Te obliga a apagar tu cerebro y decir, fue un milagro, cada vez que la lógica básica señala una imposibilidad. Y eso es lo que las instituciones querían. Querían que aprendieras a no confiar en tu propia razón, a no hacer preguntas incómodas, a aceptar lo que te decían sin examinar. Porque una persona que examina el Éxodo y ve los problemas es una persona que empezará a examinar otras doctrinas. Y eso es peligroso para el control institucional. Sexto milagro, el maná del cielo. Durante 40 años, mientras los israelitas vagaban por el desierto, Dios les envió comida del cielo cada mañana. Aparecía como rocío, era blanco como la escarcha, sabía a obleas con miel y se derretía cuando el sol salía. Cada persona debía recoger un homer por día, aproximadamente 2 litros. Si intentabas guardar extra, se llenaba de gusanos y apestaba, excepto el viernes cuando podías recoger doble porción para el sábado y misteriosamente no se echaba a perder. Hagamos matemáticas. 2 a 3 millones de personas. 2 litros de alimento por persona por día. Son aproximadamente 4 a 6 millones de litros de maná cada día, durante 40 años. Eso es 56 mil millones de litros de comida cayendo del cielo a lo largo de 4 décadas. ¿De dónde venía? ¿Cómo se materializaba? ¿En qué parte de la atmósfera se formaba y luego caía? ¿Y por qué, si era un milagro divino sostenido, dejó de aparecer exactamente cuando entraron a Canaán? ¿Dios estaba en un temporizador? Pero el problema real está en los detalles biológicos. El texto dice que si guardabas maná de un día para otro, criaba gusanos y apestaba. ¿Gusanos de qué? Los gusanos no aparecen espontáneamente. Son larvas de moscas que ponen huevos en materia orgánica. Para que el maná criara gusanos, las moscas tendrían que haber puesto huevos en él, lo que significa que el maná era materia orgánica regular, no alimento sobrenatural. Y si era orgánico regular, ¿por qué no se echaba a perder el viernes cuando se guardaba para el sábado? ¿Las moscas respetaban el Shabbat? Es absurdo cuando lo piensas por 2 segundos. Spinoza investigó tradiciones del desierto del Sinaí y encontró algo fascinante. Hay un arbusto llamado tamarix que crece en esa región y produce una sustancia dulce que se cristaliza y cae al suelo por las mañanas. Los beduinos la llaman man y la recolectan para comer. Es limitada en cantidad, se derrite con el calor del sol y efectivamente se echa a perder si no se consume rápido. ¿Te suena familiar? Spinoza propuso que el maná del texto era exactamente esto, una resina natural de tamarisco que los israelitas recolectaban durante su tiempo en el desierto. No era suficiente para alimentar a millones, pero era suficiente para complementar su dieta junto con el ganado que tenían y el comercio ocasional con tribus locales. Pero, ¿por qué el texto dice que duró 40 años sin falta? Porque 40 en la Biblia casi nunca es literal. Es un número simbólico que significa mucho tiempo o una generación. 40 días de lluvia en el diluvio, 40 años vagando en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto. Es un dispositivo literario, no una medida precisa de tiempo. Y si el tiempo real en el desierto fue mucho más corto, digamos 10 o 15 años en lugar de 40, y si la población real fue mucho más pequeña, digamos varios miles en lugar de millones, entonces el maná natural del tamarisco es perfectamente adecuado como fuente de alimento suplementario. ¿Ves cómo todo encaja cuando dejas de insistir en la literalidad? El evento real era, un grupo de personas sobrevivió en el desierto, comiendo lo que podían encontrar, incluyendo resina de tamarisco. El evento magnificado es millones de personas alimentadas milagrosamente durante 40 años, con comida del cielo que aparecía cada mañana. Una versión es plausible y humana. La otra requiere suspender todo lo que sabes sobre biología, física y lógica básica. Y el séptimo milagro, el que quizás resume mejor todos los problemas con tomar estos relatos como literal, sacar agua de una roca. El texto dice que cuando los israelitas tenían sed en el desierto, Moisés golpeó una roca con su bastón y salió suficiente agua para toda la comunidad y sus animales. En un evento posterior, le dicen que solo hable a la roca, pero Moisés la golpea en su lugar, y por esa desobediencia, Dios le prohíbe entrar a la tierra prometida. Pensemos en la física. Las rocas no contienen cámaras de agua bajo presión esperando ser liberadas por un golpe de bastón. No funciona así la geología. Ahora bien, hay manantiales subterráneos que pueden emerger en áreas rocosas, y es posible que conociendo la geología local, alguien supiera dónde golpear o excavar para encontrar agua. Los beduinos tienen ese conocimiento incluso hoy, pero eso es conocimiento humano de hidrología, no un milagro. Pero aquí está el verdadero problema que enfureció a Spinoza. El texto dice que Dios castigó a Moisés por golpear la roca en lugar de hablarle. Lee eso de nuevo. Moisés, que supuestamente liberó a los israelitas de Egipto, que transmitió los 10 mandamientos, que guió al pueblo durante décadas, fue castigado tan severamente que se le negó su objetivo de vida, llegar a la tierra prometida, porque golpeó una roca en lugar de hablarle. ¿Eso tiene sentido como sistema de justicia divina? ¿Es proporcional? Personas que cometieron idolatría con el becerro de oro fueron perdonadas, pero Moisés, por un acto de desobediencia menor en un momento de frustración, recibe un castigo eterno. ¿Es eso justicia o es un Dios caprichoso y cruel? Spinoza dijo, cuando un texto te presenta a Dios actuando de manera menos moral que lo que tú esperarías de un buen padre humano, tienes que preguntarte si el texto realmente está transmitiendo la voluntad de Dios o la comprensión limitada e imperfecta de los autores humanos sobre lo divino. Un padre humano decente no destruiría los sueños de su hijo por un error técnico en cómo realizó una tarea. Entonces, ¿por qué atribuirle ese comportamiento a Dios? Y hay algo más. El relato de la roca aparece 2 veces en el texto con detalles contradictorios. En una versión, está en Horeb al principio del viaje. En otra versión, está en Meriba cerca del final. En una versión, solo debe golpear. En otra versión, debe hablar. Los estudiosos bíblicos reconocen que estas son probablemente 2 tradiciones diferentes sobre el mismo tipo de evento que fueron incluidas ambas en el texto final, porque los editores no querían perder ninguna versión. Pero si estuvieras leyendo esto como historia literal, parecería que Moisés sacó agua de rocas en 2 ocasiones separadas, lo cual magnifica aún más el elemento milagroso. Spinoza concluyó, estos 7 milagros, cuando los examinas honestamente, no son historia. Son teología disfrazada de historia. Son eventos posiblemente reales que fueron magnificados, combinados y reinterpretados para enseñar lecciones sobre el poder de Dios y la identidad del pueblo. Y eso está bien. Todas las culturas tienen narrativas fundacionales que mezclan historia con mito. El problema surge cuando insistes en que el mito es historia literal, porque entonces tienes que defender lo indefendible. Tienes que justificar la muerte de niños inocentes. Tienes que explicar cómo murallas de agua se sostuvieron por días. Tienes que racionalizar por qué el castigo de Moisés fue tan desproporcionado. Y en el proceso de defender lo indefendible, terminas apagando tu capacidad de razonamiento moral. Y ahora, llegamos al corazón de todo esto. La pregunta que prometí responder al principio, ¿por qué las instituciones religiosas defendieron estos relatos literales con tanta ferocidad? ¿Por qué excomulgaron a Spinoza? ¿Por qué quemaron sus libros? ¿Por qué durante siglos fue peligroso hacer las preguntas que acabamos de hacer juntos? La respuesta es devastadoramente simple, porque si admiten que estos relatos no son historia literal, tienen que admitir que la Biblia fue escrita por humanos, no dictada por Dios. Y si fue escrita por humanos, entonces es falible. Puede contener errores, exageraciones, contradicciones. Y si contiene errores, entonces no puedes usarla como autoridad absoluta incuestionable. Y si no es autoridad absoluta, entonces las instituciones que basan su poder en interpretar esa autoridad pierden su fundamento. ¿Entiendes ahora? No se trataba de proteger a Dios. Dios no necesita protección de las preguntas honestas. Se trataba de proteger el sistema de control que depende de textos infalibles y interpretaciones exclusivas. Si la Biblia es un libro humano, inspirado pero falible, entonces cualquier persona con inteligencia y honestidad puede interpretarlo. No necesitas una jerarquía religiosa que te diga qué significa. No necesitas sacerdotes que medien entre tú y el texto. Puedes leerlo tú mismo, usar tu razón y llegar a tus propias conclusiones. Y eso es lo que aterraba a las instituciones. No que la gente dejara de creer en Dios, que la gente dejara de necesitar a las instituciones para acceder a Dios. Spinoza no predicaba ateísmo, predicaba algo mucho más peligroso para el poder institucional, autonomía intelectual y espiritual. Mira, Spinoza tenía una visión de Dios, creía en Dios profundamente, pero su Dios no era un mago que suspendía las leyes naturales caprichosamente. Su Dios era las leyes naturales. Dios era el orden mismo del universo, la razón por la cual las cosas funcionan como funcionan. Y por lo tanto, estudiar la naturaleza era estudiar a Dios. Usar tu razón era honrar a Dios. Y rechazar explicaciones sobrenaturales en favor de comprensión natural no era negar a Dios, era entender a Dios más profundamente. Pero esa visión no requería templos, no requería sacerdotes, no requería diezmos, no requería jerarquías. Solo requería honestidad intelectual y voluntad de pensar por ti mismo. Y por eso era tan amenazante. No porque atacara la fe, sino porque hacía obsoleto el sistema institucional que se había construido alrededor de la fe. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has seguido cada argumento, que has permitido que tu mente cuestione lo que te prohibieron cuestionar durante toda tu vida, ya sabes la verdad. Ya sabes que estos milagros no pueden haber pasado como están escritos. Ya sabes que exigir creencia literal en ellos es exigir que apagues tu cerebro. Ya sabes que las instituciones te mintieron no necesariamente por maldad, sino para preservar su autoridad. Pero aquí está la parte hermosa, la parte que quiero que entiendas con absoluta claridad. Nada de esto significa que no puedas ser espiritual. Nada de esto significa que Dios no existe. Nada de esto significa que la Biblia no tiene valor. Lo que significa es que eres libre. Libre para buscar a Dios sin intermediarios que te amenacen con el infierno si haces preguntas. Libre para encontrar sabiduría en textos antiguos sin tener que creer cada palabra literalmente. Libre para usar la razón que, según las religiones mismas afirman, Dios te dio. Spinoza pagó un precio terrible por tu libertad. Vivió solo, murió joven, fue odiado por generaciones. Pero creía que la verdad valía cualquier precio. Y si tú estás aquí, si llegaste hasta el final de este análisis, significa que algo en ti también cree que la verdad vale más que la comodidad de la ignorancia. Escucha esto con atención. No tienes que odiar la religión. No tienes que rechazar todo lo que te enseñaron, pero tampoco tienes que llevar la carga de defender lo indefendible. Puedes decir, estos relatos son hermosos como metáforas, como literatura, como mitos fundacionales. Puedes honrar la sabiduría que contienen sin insistir en que Moisés literalmente convirtió billones de litros de agua en sangre. Puedes ser espiritualmente profundo sin ser intelectualmente deshonesto. Y si alguien te dice que eso es falta de fe, recuerda, Spinoza tenía más fe en la razón que Dios nos dio que aquellos que exigen que la apaguemos. Tenía más respeto por lo divino que aquellos que lo reducen a un mago de circo haciendo trucos para impresionar faraones. Tenía más amor por la verdad que aquellos que prefieren mentiras cómodas. Ahora, quiero que hagas algo. Si este análisis te liberó de algo, si te dio permiso para finalmente admitir lo que siempre supiste en el fondo, si te ayudó a reconciliar tu inteligencia con tu espiritualidad, no dejes que se quede solo contigo. Comparte este video. No para atacar o atar a nadie, no para burlarte de creyentes, sino para ofrecer a otros la misma libertad que acabas de experimentar. Porque hay millones de personas en el mundo hispano que llevan estas mismas dudas en silencio, que se sienten culpables por cuestionar, que piensan que están solos. Muéstrales que no lo están. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estos 7 milagros siempre te pareció más problemático? ¿Cuál te hicieron creer a la fuerza incluso cuando tu lógica protestaba? Quiero saber, porque cada comentario es una persona más saliendo del miedo. Y eso vale más que cualquier cantidad de likes o suscripciones. La verdad sobre Moisés no es que fuera un mentiroso. La verdad es que era un humano, probablemente un líder real de un grupo real de personas que escaparon de alguna forma de opresión. Y a través de siglos, su historia se magnificó hasta volverse mítica. Eso no lo hace menos importante, eso lo hace más humano, más real. Más relevante para ti y para mí, que también somos humanos tratando de encontrar sentido en un mundo complejo. Spinoza no te pide que dejes de creer, te pide que empieces a pensar. Y pensar no mata la fe verdadera, solo mata la fe falsa que depende de ignorancia forzada. La fe verdadera, la que puede mirar evidencia y razonamiento sin colapsar, esa fe se fortalece con la verdad, no se debilita. Así que respira profundo. Está bien soltar la necesidad de defender lo indefendible. Está bien admitir que te enseñaron cosas que no resisten examen. Está bien ser escéptico de instituciones que castigaban preguntas honestas. Y está bien, está perfectamente bien, creer en algo más grande que tú sin tener que creer que las leyes de la física se suspendieron 7 veces para un líder del desierto hace 3.000 años. ¿Eres libre? Spinoza te dio permiso hace 350 años. Yo te lo estoy recordando ahora. Y tu propia razón, esa voz que siempre supiste que tenía razón, pero que aprendiste a silenciar, te lo está confirmando en este momento. Bienvenido a la libertad. Es incómoda al principio, pero es real. Y eso la hace infinitamente más valiosa que cualquier comodidad que te ofrezca una mentira institucional. La verdad sobre Moisés ya la conoces. Ahora decide qué vas a hacer con ella.